Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para todos. Son las 12:09 del mediodía. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Yolisbeth Mesa. En los controles nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo, pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro recuerda masacre durante golpe de Estado de 2002. Instalado aparataje comunicacional para hacer creer que Venezuela está en caos. PSV convoca al pueblo revolucionario a concentrarse este martes en Puente Llaguno. El metro de Caracas se encuentra en total normalidad. Activados más de 2.000 puestos de control y atención para resguardo de temporadistas. Cultura. Obra Labio de Liebre de Colombia inaugura Festival de Teatro de Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su intervención en el Consejo Político del ALBA en La Habana, Cuba, recordó que este 11 de abril se cumplen 15 años de la masacre generada por la derecha para derrocar el 11 de abril del 2002 al presidente comandante Hugo Chávez. Maduro destacó que las acciones que se perpetraron en el año 2002 contra Chávez son similares a las que quieren realizar actualmente, la misma derecha imperialista para imponer un golpe de Estado. Golpe de Estado estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, pero lo está dando la derecha oligárquica, subordinada a los intereses de Estados Unidos, aseveró. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hay un empeño por presentar dos Venezuelas, una Venezuela de violencia y una Venezuela que anda tranquila. En sus actividades la mayoría del pueblo, incluidos sectores opositores que están en contra de la violencia terrorista que se ha presentado en algunos lugares. La afirmación fue hecha por el vicepresidente internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Coromoto Chávez Frías, durante el programa Dando y Dando Radio, que conduce el vicepresidente para el socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, y la diputada Tania Díaz. Personas que piensan diariamente cómo frenar la revolución, qué hacer para acabar con nuestra revolución. Los tanques pensantes del imperio le siguen afinando el guión, ¿no? Y dentro de ese guión, bueno, pues efectivamente no consiguen otra salida sino el intento de golpe de Estado. Y sin duda que si ellos, en el supuesto negado, lograsen lo que andan buscando, sería algo, yo no tengo ninguna duda, esto es mi apreciación muy particular, pero yo no tengo ninguna duda que sería igual e incluso peor que lo que se vislumbró en aquellas 47, 48 horas del golpe de Estado del 2002. Por supuesto, y además es lo que han mostrado desde la Asamblea Nacional, es lo que han intentado hacer desde la Asamblea Nacional. Desde allí ellos quieren ponerse por encima de la Constitución y ser un suprapoder. Ellos pensaron que habían logrado agarrar como un cabo de un rollo de hilo y que por allí se iban entonces, ¿no? Al tener esa mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional, que por allí se iban a ir entonces a desmontar desde la Asamblea, tratando de transformarla en un suprapoder, a desmontar todos los demás poderes e incluso de destituir al presidente de la República. El también ministro de Cultura denunció la puesta en marcha de un aparataje comunicacional para hacer creer que Venezuela está sumida en el caos, como se evidencia en la gran cantidad de imágenes difundidas en las redes sociales, portales digitales y medios internacionales, en su mayoría de protestas del año 2002. Son las 12 y 14 minutos. El Partido Socialista Unido de Venezuela convocó para este martes al pueblo revolucionario para que se concentre en Puente Llaguno a fin de conmemorar los 15 años de la masacre ordenada por la derecha contra los venezolanos y de la rebelión que derrotó a la breve pero brutal dictadura de Pedro Carmona Estanga. La información la dio a conocer el miembro del partido, Elías Jagua, durante rueda de prensa, donde detalló las jornadas de movilización pautadas para esta semana. Feliz Semana Santa, felices Pascuas, y nos sumamos, como parte del pueblo cristiano que somos, a la celebración de esta semana de reconciliación, de reencuentro con la espiritualidad, como es parte de la tradición venezolana. Queremos señalar que en medio de este espíritu de la inmensa mayoría de la población venezolana que quiere vivir en paz, que quiere que se establezca un mínimo de convivencia política, social en nuestra patria, nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela nos sumamos al rechazo de lo que sabemos, porque andamos en la calle, es la posición de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, independientemente de la posición política que tenga, que es que se retome el camino del diálogo, del entendimiento, al que ha llamado el presidente Nicolás Maduro insistentemente. El diálogo no es un crimen, el diálogo no puede ser satanizado. Hemos escuchado incluso a jerarcas de la Iglesia Católica satanizando el diálogo, contrariando al Vaticano, diciendo que el diálogo está muerto y que descanse en paz. El diálogo es la esencia de una sociedad humana y de una sociedad política. Por lo tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue apoyando firmemente el llamado al diálogo del presidente Nicolás Maduro con el acompañamiento internacional y rechazando categóricamente todas las acciones violentas y de terrorismo que hemos visto en los últimos días. El miércoles 12 a las 10 de la mañana se realizará un encuentro con los medios comunitarios. También se realizará una misa ecuménica en el Puente Llaguno por la paz, la no violencia, el derecho a la convivencia que tienen los venezolanos, conmemorando el día en que el pueblo rescató la democracia. Luego, el martes 18 de abril, se convoca a conmemorar el Día de la Unión Cívico-Militar de la Milicia Nacional Bolivariana. Se realizará una gran parada en todos los milicianos y milicianas. El partido se suma a esa convocatoria. El miércoles 19 de abril, gran marcha en defensa de nuestra soberanía e independencia. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El metro de Caracas se encuentra en total normalidad y presta servicio comercial para todos sus usuarios este martes en todas las líneas. A través de su cuenta oficial en Twitter, informaron la tranquilidad en el subterráneo. Durante los últimos días, el Metro de Caracas ha tenido que suspender sus operaciones en varias estaciones para resguardar la seguridad de sus usuarios, debido a las constantes movilizaciones y hechos de violencia que se han presentado en Caracas. Son las 12 y 17 minutos. Cultura. Más de 2.000 puestos de control están activos en el territorio nacional para el resguardo de los temporadistas en este asueto de Semana Santa, informó el ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. Hemos desplegado por instrucciones de nuestro comandante en jefe, en el marco de la gran misión Justicia Socialista, más de 199.200 hombres y mujeres que se han desplegado en todo el territorio en 2026 puntos de control y atención, así como también se han establecido la seguridad integral de 14 ejes viales y lo que hemos llamado trenes de atención integral, que lo constituyen 132 trenes de atención integral en todo el territorio nacional, además de contar con 699 puestos de abordaje integral en 478 playas, en 29 parques naturales que hemos priorizado, así como también en 131 templos y 61 terminales. Tenemos desplegado todo el personal en 61 terminales del país y también hemos establecido los RECOVAC, que son las regulaciones de control de velocidad en autopistas y carreteras, y esto ha dado resultados extraordinarios. En estos tres días, desde el día viernes que desplegamos el dispositivo, hemos reducido la accidentabilidad de manera sustancial y esperamos pues que continúe así en la salida pues de millones de personas que ya han comenzado a desplazarse por todo el territorio nacional. Por otra parte, Reverol destacó que también se instalaron las regulaciones de control de velocidades de autopistas y carreteras, que, según los reportes, han dado resultados extraordinarios desde el viernes, reduciendo los accidentes en dichas arterias viales. Formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La obra Labio de Liebre, considerada uno de los mayores acontecimientos de la reciente escena teatral colombiana, inaugurará el sexto Festival de Teatro de Caracas el próximo 21 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal, ubicado en la Avenida Lecuna, en el centro de la capital. El festival se extenderá hasta el 30 de abril con la participación de 120 compañías nacionales y 30 internacionales, entre ellas 10 de Colombia, país homenajeado del evento organizado por la Alcaldía de Caracas. Nuevas consejerías que le van a dar toda la información referente a las agrupaciones, al género de la obra que usted quiere ver, a la clasificación, el tiempo de duración y además una chuleta que le van a entregar en la taquilla para que usted pueda hacer más expedita su compra. Estamos teniendo un tiempo récord de 2 minutos por venta de boletos, lo cual aminora pues la cola, el tiempo de espera y hace mucho más amena esta fecha de inicio de preventa, esta antesala para ese gran festival, esa gran fiesta que Caracas tiene para todos sus habitantes y para quienes nos visitan y que el gobierno bolivariano ha dispuesto como agenda cultural para abril. Labio de Liebre, Venganza o Perdón también tendrá funciones en el Teatro Municipal el sábado 22 y domingo 23 de abril. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 11 de abril de 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González. Y en el control técnico, Rigoberto Valera. Y quien los acompañó en los micrófonos, Yolisbeth Mesa. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 23 minutos. Que le llaman Vive Bien.

Soy Nicolasa Pinto, nací en el silencio de Río Chico, Estado Miranda, el 6 de diciembre del 1948. En Alba Ciudad 96.3 FM, creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Las 12 y 30 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Esperar de verla llegar. El set ya comienza, se me partió la cuerda. Estoy tan salado, quiero irme a acostar. Me voy pa' la casa, me cortaron el agua. Salgo a mirar y me han robado. Lo siento pa' mañana. Me he bañado con pura rama para ver si se me quita esta pava que he llevado por ti. Perdón. Estoy en la arena y me ha picado una abeja. Me tiro al agua y me han sacado. Lo siento pa' mañana. Me he bañado con pura rama para ver si se me quita esta pava que he llevado por ti. Perdón. Vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Las 12 y 35 minutos. Momentos de nuestra historia. 11 de abril de 2002, inicio del golpe de Estado contra el comandante Chávez. Parte del plan fue utilizar a la policía metropolitana de la Alcaldía Mayor para disipar y arremeter contra la masa humana de chavistas que se encontraba cerca de Miraflores, y así disolverla. con el objetivo impuesto por los golpistas de entrar a la fuerza al Palacio Presidencial y matar al presidente Chávez. Para evitar que las Fuerzas Armadas actuaran, los generales involucrados en el golpe neutralizaron el Plan Ávila, utilizando para ello los medios. Lograron el objetivo deseado a las 6 de la tarde. El general Efraín Vázquez Velasco anuncia, en un video grabado con antelación y transmitido posteriormente, que el ejército no obedecerá al primer mandatario nacional en vista de la cantidad de personas muertas y heridas ocurridas ese día, en una declaración que fue leída mucho antes de que cayera el primer muerto, según confesión posterior del corresponsal de CNN, Otto Newsland. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña, y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. Alba Ciudad por la Verdad. Recientemente, durante los hechos violentos propiciados por las guarimbas convocadas por la derecha fascista venezolana, nuevamente se cobra la vida de un inocente venezolano. Tal es el caso de Jairo Ortiz, de 19 años, quien fue asesinado durante hechos irregulares en el sector Montaña Alta del municipio Carrizal, estado Miranda. Ante esta lamentable situación, la derecha, de manera irresponsable, toma como bandera política la muerte de este ciudadano para manipular a nuestro pueblo y crear incertidumbre en el país. No obstante, los familiares de esta trágica víctima muestran su indignación ante esta vil manipulación. Jairo Joan Ortiz, padre de Jairo Ortiz, ha manifestado públicamente su rechazo ante toda esta manipulación. Mi hijo era totalmente apolítico. Mi hijo no le gustaba meterse en política. Mi hijo tenía otras aspiraciones. En la funeraria nos llegaban comentarios que por el este habían unas marchas y estaba la imagen de mi hijo. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero yo sí empecé a emprender esta batalla es por mi hijo, por sus pensamientos, por lo que era mi hijo. Y simplemente pues quiero que se limpie su nombre, que se limpie lo que él pensaba, y no era precisamente violencia. Mi hijo era totalmente pacífico. La derecha no descansa en sus intenciones de generar violencia en el país. Por esta razón, el pueblo debe tener claro de qué lado está la violencia. Y es por eso que desde Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Poder Popular para la Cultura, reiteramos nuestro llamado a la lucha y a la paz. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos paz, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, al mismo compás.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:14. Yo soy del Caribe, yo soy. Aquí yo me quiero quedar. Tierra de palmeras y sol. Mujeres hermosas sin par. A fines del mundo he viajado a ver los paisajes que tiene que ofrecer. De todo lo bueno he probado, pero es al Caribe donde he de volver. Yo soy del Caribe, yo soy. Aquí yo me quiero quedar. Tierra de palmeras y sol. Mujeres hermosas sin par. En playas extrañas me he acostado, buscando el calor de mi sol tropical. Labios de rubí me han besado, pero en el Caribe es donde yo quiero amar. Yo soy del Caribe, yo soy. Aquí yo me quiero quedar. Tierra de palmeras y sol. Mujeres hermosas sin par. La 1:18. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Jesús, porque estaba contento.

Amor, pasión es lo que necesitamos tener. Hay que hacer el bien, hacerlo bien, sin mirar a quién. Reflexionemos, vamos a pensarnos en lo positivo y votamos lo negativo. Es cambiarnos la manera de pensar. Yo quiero amor y paz, dime qué vamos a hacer. No quiero más muerte por placer, el mundo no va a cambiar. Si tratas de cambiar el mundo, o el mundo te va a cambiar. Tenemos que pensar en lo bueno, sin eso la vida no tiene sentido. Yo quiero paz en el mundo. Necesitamos amor y paz. Todos los días necesitamos que no nos traten con hipocresía. Ayudarnos como artista, así me gustaría. Más amor y menos por yo quiero paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerzas. No sé por qué. Cada vez que salgo en la calle me discriminan por ser negro o por ser rapero. Digo ya basta de tanto discriminación. Mejor cerrar los ojos, manténgase en consecración. Mi son, quiero salir en la calle sin preocupación. Solo sé que en esta vida hay que ser constante, seguir luchando y siendo perseverante. Y hay más, repiten pa' que te respeten. Si queremos crecer hay que hacer las cosas bien. Si vamos a vencer el miedo, repiten pa' que te respeten. Aunque sea una vez, brindemos el apoyo a quien lo necesita. Amarnos uno al otro es lo que necesito. Una vez más pido la paz por la discriminación. Una vez más pido la paz por la corrupción. Una vez más pido la paz de corazón. Paz, amor, una vez más pido para toda la nación. Yo me excel por esta musical y no me yo diga. Quiero paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza. Yo quiero paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. No quiero ver sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerzas. Sembremos paz. Sembremos paz. Sembremos paz. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:44. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Sorpresa. Siempre detallando, tú sabes, chequeando, pillando. Voy montado, cabalgando a tres tablas. Avisa que seguimos vivos, galopando, sin vale, y ya nos hace profundo entre el urbano y lo foráneo. Horizonte. Por eso seguimos sabaneando, seguimos malandreando, seguimos fracturando a todo aquel que la está cagando. Sabaneando. No nos vamos a parar. Bueno, pues bacalao. Algo así. Chévere. Civilino. Enrolando, voy fachando y el camino divisando. Sabaneando, ya tú sabes cómo la estamos pasando. Ni que venga disfrazado el bacalao, conocemos. Ten cuidado, hay cocodrilo en el campo y lo sabemos. En esta facha es como el dígate del facha. Que se venga la muchacha que comenzó la guaracha. Que no hay juiro con nosotros, estamos activos todo el día. A nosotros no nos para, mijo, ni la policía. Así que chévere, y atrévete si puede. O si no convive, muévete, que aquí vamos pa'l llano, paisano. Parroquianos, hermanos latinoamericanos, vamos a seguir luchando, pero en una sola mano, galopando la colina por América Latina, porque somos una raza y somos una raza fina. Lo que quiero es vacilar, el bacalao es pa' guaracha. Y lo que quiero es vacilar, el bacalao es pa' guaracha. Chévere, chévere, chévere, chévere. Señores, lo hacemos así, es fácil. Estructurando el sonido como debe ser. Bacalao, men. Civilino. Estamos sabaneando. Esto es desde hace tiempo, recuérdate. Aquí nadie nos trajo de gratis. Ni siquiera la suerte nos acompañó. Vinimos porque Dios lo dispuso así. La 1:48. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional en Alba Ciudad 96.3 FM. Déjenme quieto, por favor, nadie se meta, que yo solito resolveré mi problema. Déjenme quieto, que es problema de ella y yo, y la opinión de terceros se envenena. Están jugando con la paciencia de un hombre y es peligroso si esta se desencadena. Y nadie es nadie para juzgar mi conducta, que lo haga Dios y me ponga mi condena. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena, llevando chisme a mi esposa. ¿Será que no le da pena? Porque no tendrá el valor de contarle a mi morena que ella compartió conmigo una romántica escena. Quien tiene cola de paja con la candela se quema. Deje quieto que en mi hogar yo cumpla con mi faena. En mi casa nunca falta desayuno, almuerzo y cena. Y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. Es a diario que afrontamos este tema. Que alguien me diga si en cuestiones del amor existe un hombre que no haya estado en dilemas. Lo que no entiendo y nunca compartiré es que hay personas que de los demás blasfeman. Y el que es chismoso siempre tendrá que perder por inmiscuirse en conflictivas ajenas. Nunca he dicho que soy santo ni que mi conducta es buena. Perdóname, esposa mía, sé que bueno no te suena. Pero desde que nací, mi naturaleza es plena y el sexo opuesto me atrae con una fuerza suprema. No hay murallas que se opongan si un amor se desenfrena. ¿A quién le amarga la miel de unos labios de colmena? También hay que comprender que las mujeres me llenan. La musa pa' que yo escriba mis más bonitos poemas. La 1:54. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los coloquios necesarios. ¿Qué recuerdos tiene de lo acontecido el 11, 12 y 13 de abril del 2002? Mi nombre es Osvaldo Berfo. Pues recuerdo de que fue, digamos, un proceso donde la oposición venezolana hizo un llamado a unas marchas, las cuales fueron autorizadas hasta cierto punto, y que algunos voceros se tomó el atrevimiento de desviar la marcha hasta su punto final, de desviarla hasta Miraflores. Por lo tanto, eso provocó una reacción de los sectores a favor del presidente Chávez, y fue donde empezaron a suceder, donde se lograron aquellos sucesos que, bueno, hubo iniciación una guerra civil. Mi nombre es Lidia Fernández. Referente a los sucesos de 11, 12 y 13 de esa fecha, recuerdo que yo estaba por los lados de Guarena y hubo como especie de un estallido social. Corrió mucha sangre realmente, eso es lo que recuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, les habla Pedro Maldonado. Lo que aconteció ese 11, 12 y 13 de abril. El derrocamiento de un gobierno electo popularmente por la mayoría del pueblo, el derrocamiento y luego el rescate nuevamente de la democracia por un pueblo organizado y por unos militares patriotas y leales al presidente y sobre todo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al compromiso y a la lealtad de un pueblo, ¿no? Porque la democracia manda a las mayorías, ¿no? Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los coloquios necesarios. Alba Ciudad por la verdad.

Cumaná y de Cumaná Pichincha. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 2 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 5 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad, 96.3 FM, consigues nuestro sabor del Caribe. Yo te estoy Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 9 minutos. Thank you.